Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento o historia. No tienes tiempo. No tienes tiempo, muy cierto. Para las personas que dicen que no tienen tiempo de nada o una agenda saturada. Un experto asesor de empresas en gestión de tiempo quiso sorprender a los asistentes a su conferencia. Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la mesa junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: ¿cuántas piedras piensan que caben en el frasco? Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: ¿está lleno? ¿Está lleno? Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo de gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecitas penetraron por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y repitió: ¿está lleno? Esta vez los oyentes dudaron. Tal vez no, bien. Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava. ¿Está lleno? Preguntó de nuevo. No, exclamaron los asistentes. Bien, dijo, y cogió una jarra de agua de 1 litro que comenzó a verter en el frasco. El frasco aún no rebosaba. Bueno, ¿qué hemos demostrado? Preguntó. Un alumno respondió: que no importa lo llena que esté tu agenda. Si lo intentas, siempre puedes hacer que quepan más cosas. ¡No! ¡No! Concluyó el experto. Lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, nunca podrás colocarlas después. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? Tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu salud, la persona amada. Sea cual sea, ponlas primero. El resto encontrará su lugar. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!